Egunon guztioi, comenzamos esta corresponsalía semanal desde el territorio vizcaíno, dentro del magazine Suelta la Olla, hablando de derechos sociales, de renta básica, de protestas por presupuestos que recortan estos derechos y de la opinión de la Cámara de Comercio de Bilbao. Por un lado, sigue la campaña por la renta básica incondicional, donde pues, la gente que promueve esta ILP tiene de plazo hasta el 5 de enero para conseguir las 10.000 firmas que se necesitan para que se pueda tramitar en el Parlamento Vasco y se apruebe la ley que establezca la renta básica incondicional como derecho individual y equiparable a otros derechos básicos como la sanidad o la educación. Llevan 3 meses en esta recogida. La semana pasada estuvieron en varias localidades. Y este fin de semana harán lo mismo en otras tantas, pero también se puede firmar en la web que tienen habilitada, rentabásica.eus, y donde, pues según anunciaban hace semanas, el número de 10.000 firmas será ampliamente superado y luego, pues a partir del 5 de enero, pues a ver cómo se van desarrollando pues, los trámites parlamentarios pues, para hacer la realidad. Tras la anterior ley de hace 30 años, pues bueno, con las reformas que hubo en los tiempos del Lehendakari Patxi López, y que ahora pues el bipartito PNV-PSE pues, pretende también reformar, que es una de sus cuestiones claves, como es la renta de garantía de ingresos. Y seguimos hablando de prestaciones sociales, de los recortes en ayudas de emergencia que va a haber, bueno, pues en los presupuestos del 2022 y la plataforma contra la exclusión social de Barakaldo, Berriochoak, tras las críticas que realizó al acuerdo presupuestario entre el Gobierno Vasco y H. Bildu de la semana pasada, en esta semana, pues centra sus esfuerzos en el equipo de gobierno de Barakaldo, donde denuncian también el recorte al presupuesto social y, por otro lado, el aumento de los sueldos en los cargos públicos de este ayuntamiento. Por un lado, a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia, mantiene congelado por noveno año consecutivo la partida destinada a ayudas económicas, en concreto, pero no solo a las AES, a las ayudas de emergencia social, con 960.000 euros, cuando mantienen los servicios sociales saturados, además de no atenderse las situaciones más graves y urgentes. Desde el 21 de octubre mantienen cerrado el plazo de solicitud de estas ayudas y no la abrirán hasta que pasen 4 meses desde esta fecha. Mientras, los presupuestos municipales de Baracaldo en 2022 contarán con un incremento del 6,23% en el salario base de los políticos del equipo de gobierno, llegando pues, al 1.200.000 euros. Mientras colectivos sociales emprenden iniciativas pues, para evitar recortes en prestaciones sociales o generan herramientas que hagan frente a la pobreza, como la ILP, que hemos hablado por una renta básica incondicional, el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao considera que la alta cobertura social, según sus palabras, desincentiva el empleo. Ya fue crítico en su momento hace unos meses con la subida del salario mínimo interprofesional y ahora en la presentación de las previsiones económicas para 2022 señala las prestaciones sociales como factor negativo y desincentivador de la búsqueda de empleo al mismo tiempo que critica a los sindicatos pues, por pedir una subida de salarios. La Cámara de Comercio de Bilbao, como otras cámaras de comercio, bueno, es una entidad de derecho público, pero gestión privada, que se supone que vela por la economía vizcaína en su conjunto, al final pues, aparece como un lobby en la misma línea que CBEC, la patronal vizcaína, defendiendo solo los derechos de la patronal y no de todas las. Bueno, pues todas las economías, ¿no? Vizcaínas, desde las economías de trabajadores y trabajadoras a personal en paro o las diferentes personas que vivimos en el territorio vizcaíno. O simplemente, bueno, pues regulando o señalando factores que puedan hacer que la economía pues vaya por un buen camino. Es un elemento distorsionador, este que ejerce la Cámara de Comercio, ejerciendo presión, bueno, pues para que los diferentes gobiernos, el Vasco, la Diputación e incluso ayuntamientos, pues atengan pues a los intereses de este lobby, pues claramente parcial en su análisis económico y que siempre, bueno, pues que centra todos sus esfuerzos en facilitar o en beneficiar pues a la clase empresarial y a la patronal. Y vamos con otro tema. Hablamos una semana más de desahucios, porque varias familias bilbaínas que están bueno, pues en riesgo de ser desahuciadas y están, bueno, recibiendo el apoyo de ACET, Aldizarreko Etxebizitza Sindikatua. Por un lado, llaman a una asamblea abierta en la Kulturetxe de Bilbi para tratar el tema de una familia de este barrio, una vecina y su hija, que pueden quedarse en la calle en los próximos meses. Y esta asamblea abierta pues se hará este viernes 17 de diciembre a las 6:30. Bueno, las personas que participen pues informarán de este caso para luego pues diseñar una respuesta conjunta y adecuada que pueda evitar este desahucio. También en el barrio San Francisco hay un caso parecido que lo están trabajando y hoy en la rueda de prensa que acaba de producirse pues hablarán de la situación del bloque de viviendas de la calle Rivera, donde varias familias pues tienen orden de abandonar sus casas tras la compra del edificio por un fondo de inversión, una operación especulativa en toda regla, que se está haciendo tristemente muy habitual en los últimos tiempos en el casco viejo, donde fondos buitres pues están adueñando de edificios y dificultando pues las alternativas habitacionales de las vecinas y vecinos del casco viejo de Bilbao. Y para acabar con los temas que teníamos preparados para hoy, hablamos del acceso a la galería de la mina de San Luis, en el barrio de Bilbao la Vieja, que estaba hasta hace poco siendo visitada como parte del patrimonio histórico del barrio, bueno, de este barrio, San Francisco Bilbao la Vieja, y que ahora pues permanece cerrado y abandonado. Y nos lo cuenta todo esto Artur Sarsaraya de Bilbo Sarreko Memoria Taldea. Bilbo Zaharra Memoria Taldea nació con el objetivo de estudiar y dar a conocer la historia y el patrimonio de este barrio. En los últimos años hemos organizado charlas y utilizado las redes sociales para cumplir este objetivo, pero nuestro principal instrumento ha consistido en la organización de visitas guiadas. En estas visitas, el acceso a la galería de la mina San Luis era un momento de máximo interés y emoción para todos y todas, ya que además de ser un espacio muy, muy especial, es absolutamente desconocido tanto para el vecindario como para la ciudadanía general. Las personas que durante estos años han visitado la galería nos han agradecido el esfuerzo y nos han dado la razón. Es una vergüenza que un espacio como este permanezca cerrado y abandonado. Hasta el mes de octubre hemos podido entrar con la llave cedida por Usogune, la oficina municipal de Bilbao la Vieja en San Francisco y Zabala, para mostrar la galería, pero la situación ha cambiado. Bilbo Sarreko Memoria Taldea, en función de sus posibilidades, ha ido introduciendo mejoras. Hemos colocado una pasarela metálica de 20 metros para evitar resbalones. Hemos hecho visible un trocito de carril que permanece enterrado. Hemos puesto también en la puerta un anuncio explicando el tamaño, la ubicación y la función de la galería. También hemos llevado a un técnico para evaluar la seguridad, que viendo dos antiguas vigas metálicas bastante oxidadas, nos ha aconsejado realizar un estudio técnico más formal. Hemos dado cuenta de ello en Ausogunea, siempre manifestando nuestra intención de buscar una solución, pero esta oficina municipal, tras recurrir a Survisa, ha decidido restringir el acceso y cambiar la cerradura. Además, Survisa responsabiliza de la reparación a la comunidad. Así las cosas, lamentablemente, vemos peligrar la posibilidad de que la galería de la mina San Luis vuelva a darse a conocer alguna vez. En esta nueva etapa estamos ya dando pasos en busca de un proyecto de galería visitable. Y agradeceríamos poder sentir a nuestro lado al vecindario y a la ciudadanía que considera que este patrimonio histórico es importante. Para ello hemos puesto en marcha una recogida de firmas en locales comerciales y entidades sociales de Bilbao La Vieja y San Francisco, porque es una vergüenza que la Galería de la Mina San Luis permanezca cerrada y abandonada. Y después de escuchar a Artur y Sarsaraya, pasamos a la agenda. En la agenda comenzamos con el Cuba Eguna, este sábado 18 de diciembre, y nos lo presenta uno de los organizadores, José Manzaneda, de Euskadi Cuba y Cuba Información. Caixo. Bueno, pues este sábado 18 de diciembre se va a celebrar en el barrio bilbaíno de Bilbao la Vieja, en Bilbozarra, la tercera edición del Cuba Eguna, el Día de Cuba en Euskal Herria, una fiesta que organiza la Asociación de Amistad Euskadi-Cuba en colaboración con las asociaciones de la emigración cubana, Desembarco del Granma y Sierra Maestra. Y en esta ocasión, de manera muy destacada, en colaboración con las entidades sociales de este barrio tan combativo, Arroka Tailerra, la Jai Batzordea, Sistadak, talde feminista, la Kultur Etxea, la Gazte Asanblada, Goizalde y Xake. En Cuba Eguna, desde las 11 de la mañana, en la plaza de Bilbi, de Bilbao la Vieja, habrá proyecciones, una charla sobre mujeres, emigración y bloqueo a Cuba, cinco exposiciones en los bares del barrio, música y mucha solidaridad con el pueblo cubano, sometido a una política de asfixia criminal por parte del gobierno de Estados Unidos. Frente a este bloqueo genocida en los bares del barrio, con la colaboración de todos los hosteleros y hosteleras de Bilbao la Vieja, se recogerán aportaciones económicas para comprar y enviar material sanitario a la isla. Y a las 7 de la tarde, como acto central, habrá una concentración contra el bloqueo a Cuba en el puente de San Antón. Euskadi Cuba, como asociación, sufre también una campaña de acoso judicial, político y mediático que se va a denunciar también este día y que busca su criminalización y ahogo económico. Pero la solidaridad vasca con Cuba es mucho más fuerte que todo eso. Y este sábado 18, desde las 11 de la mañana en Bilbao la Vieja y sobre todo a las 7 de la tarde en la concentración en el puente de San Antón, se escuchará Biden, Entzun Mundua, escucha de una vez al mundo, en bloc Cuba. Acabar un par de notas más de agenda en Basauri, este sábado 18 de diciembre a las 12 y desde la Plaza Arizkoiti, manifestación por los derechos de presas y presos dentro de la dinámica Izanbidea. Y mañana jueves, presentación del libro Lea Ipurterrea et Armónica Trebea, a cargo de sus autoras Garazi Albizua y Cristina Sáez en la librería Luis Bitzer a las 7. Bueno, pues esto ha sido todo. Para más actividades de agenda, pues se puede consultar lubakeagenda.net con toda la información bueno, pues de colectivos, de locales alternativos, de gasteches y demás de todo el Bilbao metropolitano. Venga, hasta la semana que viene. Agur.